triste mía. Reinaba la noche fría al ser la primera vez. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora viene don Juan Carlos Bustamante. Bravo, gracias. Ya, Juan Carlos, tu pie forzado será. El destino que tenía. El destino que tenía. Y en el número, en la línea número 1. Las aventuras de tu amor en el número 9. Nuestro último participante es Paul Castán. De Casablanca. A Paul le va a tocar el siguiente pie forzado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre? Ahí. Cuando yo miro tu boca, en el número 9, ¿seguro? Tiene el puntito abajo, dicen. Si no, pero dicen ya. En el número 9, entonces, cuando yo miro tu boca. Cuando yo miro tu boca. Thank you. poco o nada se rescata. Con la zurda. cámara. Pablo Cuadra, Calvicio, Felipe Soto, Eder Pino. Queremos llamar a este escenario también de manera muy especial, porque no siempre todos los días se tiene una visita extranjera, ¿cierto? Así que Erika Medellín, por favor, al escenario. Pero con su gran bienvenida. Luciano Fuentes, representante de Agenpot, y es para don Juan Carlos Bustamante. www.valladolidchilenos.cl. ¿Sí? Entonces, para que sean socios, si quieren,